aplauso para todas las mujeres. Haga. Has dado tú para que ella siga contigo. Ella encontró mi calor, una mano tendida, un abrigo. Porque el amor se hace de a dos, siempre pedía sin dar nada. Cuando buscó tu calor, terminó abrazada a su almohada. Hoy está conmigo, yo vivo por ella. Ya encontró el amor, ahora piensa ya dos y apagó tu estrella. Hoy está conmigo, deberías verla. Está tan feliz, se siente mujer, como pudiste perderla. Hoy está conmigo. Conocí el amor verdadero y le enseñé a navegar sin temor a perder el lucero. Buscamos mil formas de amar, hicimos un mundo de la nada. Cuando dudo estaba yo y ahí mis manos siguen aferradas. Hoy está conmigo, yo vivo por ella. Ya encontré el amor, ahora piensa la